En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro punto de encuentro en la radio y en Internet con personas y empresas destacadas en el entorno de la dirección de personas y directivos de nuestro país. Hoy un programa especial. Nos metemos hoy en el Departamento de Recursos Humanos y entrevistamos y hablamos con Alberto Ogando, director de Recursos Humanos de Generali. No se pierdan la reflexión que haremos hoy con un gran director de Recursos Humanos de una destacada compañía del sector seguros, con una marca muy arraigada en el sector y con políticas también de recursos humanos y tendencias que van a conocer de primera mano. Enseguida, en el comienzo del programa, saben que realizamos siempre un comentario, el comentario de la semana del Foro de Recursos Humanos, que ya está, por cierto, en las redes desde primera hora de la mañana. Hoy pensando mucho en el marketing de recursos humanos, nuestros seguidores habituales aquí en nuestro programa, en la radio, en Capital Radio, camino de los 15 años en antena, en nuestro portal www.fororecursoshumanos.com y en las redes sociales, conocen muy bien el employer branding. Son hombres y mujeres de recursos humanos, de empresas grandes, medianas, pequeñas, que saben en estos tiempos que corren de la importancia de ser empleador de prestigio. Un concepto que nace en los Estados Unidos en los años 60 y se populariza en los 80 en España, hasta hace relativamente poco. Bueno, pues era un concepto que solo preocupaba a unos pocos, a unas pocas empresas, sobre todo las más grandes. No obstante, desde hace ya algunos años, desde el año 2000 aproximadamente, nuestros oídos se han acostumbrado a escuchar, sobre todo aquí en el Foro de Recursos Humanos, muchos anglicismos. No solo estos, sino otros muchos que empiezan por employee. Hablamos de la imagen que tiene una compañía, no solo hacia sus clientes, sino también hacia sus propios empleados y, sobre todo, la imagen que perciben sus posibles candidatos. Hablamos de un asunto muy serio, me parece, para nuestras organizaciones, como es manejar sus atributos. Quiero incidir en este comentario semanal en la influencia, y dirán ustedes sus opiniones también luego en Twitter, que el marketing está implementando en los recursos humanos de nuestras organizaciones, de nuestras empresas. Es el gran aliado de los recursos humanos con el objetivo de gestionar y conservar el talento. Comunicación interna, branding interno, marketing interno, hacen que los empleados sean no solo los primeros, hablábamos hace unos días del employee centricity, sino que sean los primeros también en recomendar la marca de la compañía. Cómo hacer frente a las necesidades de los empleados, cómo hacer que nuestros empleados se queden y nos elijan para siempre, cómo hacer que esto lo note el cliente. Parece que el futuro está escrito en las áreas de personas, en las organizaciones, un futuro cercano al negocio, a los managers y muy, muy pegado a lo marketiniano. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Bueno, pues vamos a comenzar. Como les contaba, un programa especial para conocer más en profundidad los recursos humanos, que de eso va este programa, en los últimos 15 años de una gran compañía como Generali, presente en España desde 1834. Generali es uno de los principales protagonistas del mercado asegurador español. La compañía cuenta con, y luego me matizarán si hay que actualizar algún dato, con cerca de 2.000 empleados y una de las más amplias redes de asesores del país, con más de 1.600 oficinas de atención y 10.000 profesionales. Nos acompaña hoy en los estudios centrales de Capital Radio su responsable de personas, su director de recursos humanos, Alberto Ogando. Querido Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Fran. Gracias por invitarme otra vez a tu programa y hoy especialmente con estos invitados tan destacados. Que enseguida presentaré a todos ustedes. Hoy tenemos un director de recursos humanos, Alberto Ogando, que ha trabajado y estudiado el tema de relaciones laborales por la Universidad de Barcelona, grado en relaciones laborales por la Universidad de Barcelona, máster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Universidad de Barcelona también. Aporta más de 23 años de experiencia en dirección dentro del sector seguros, tras su trayectoria anterior de 2 años en la consultora Coensa y en recursos humanos en MRV, lleva 11 años en su actual puesto de director de recursos humanos de Generali. Desde 1993 hasta el 2005 fue responsable de relaciones laborales en Vitalicio Seguros. Y en el 2005, Alberto pasó a ser director de Relaciones Laborales también en Generali España. Y pasa el tiempo muy, muy rápido y él hoy está aquí con nosotros, siendo miembro también de varias asociaciones españolas de recursos humanos que reúnen a directores de diferentes sectores empresariales, como la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, la EDIPE. Es un director de recursos humanos que escucha a su equipo, que escucha al sector, que escucha el tono y la partitura de lo que se está dando en el mundo de los recursos humanos, cuarto puesto en la quinta edición de los más influyentes y muchos premios más que tiene en sus vitrinas, nuestro director de recursos humanos. Querido Alberto, yo te pregunto, como siempre, haciendo gala de mi poca originalidad al comienzo del programa, como llevamos haciendo en los últimos 15 años, pues una pregunta muy sencilla. ¿Cómo son las personas de Generali? ¿Cómo es esa persona de Generali para que la conozcan todos nuestros oyentes? Bueno, sí, quizás una pregunta muy sencilla, pero muy importante, ¿no? La verdad es que en nuestras encuestas de clima, que efectuamos de forma periódica en la compañía, pues nos dicen que las personas de Generali son fundamentalmente personas comprometidas, ¿no? Comprometidas con la marca, con los proyectos, con los objetivos de la empresa, de la compañía. También son personas fuertemente vinculadas con los valores que representa Generali, la apertura a la innovación, la diversidad. También con la conexión que tenemos con la comunidad en la que desarrollamos nuestra actividad. Y desde luego son personas que expresan su opinión y participan en las iniciativas que desarrolla la empresa, tanto sociales como de negocio, ¿no? Además, yo te diría, Frank, que hablamos de un equipo diverso, donde coexisten profesionales de gran trayectoria y expertise con un número importante de jóvenes talentos que han visto en nuestra compañía pues una oportunidad seria de crecimiento profesional, ¿no? Yo estoy convencido de que las personas de Generali perciben claramente que la compañía apuesta por ellas y nos devuelven su feedback en forma de talento y profesionalidad. ¿Qué tiene encima de la mesa, o donde lo tenga, o en su archivo? ¿Qué claves tiene el director de Recursos Humanos, Alberto Ogando, de Recursos Humanos para su compañía? ¿Cuáles son o cuáles podríamos esbozar? Y te pido que la podamos resumir, Alberto. Bueno, muy bien, Fran. Yo te diría que, de forma resumida, las claves fundamentales en la gestión de los recursos humanos de Generali pues son muy sencillas también. La primera y muy destacada es atraer, desarrollar y fidelizar talento. La segunda es construir una organización ágil y con nuevas capacidades en la que la innovación ocupa un lugar central, un lugar fundamental. En tercer lugar, introducir nuevas formas de trabajar dentro de lo que nosotros denominamos smart working. Y por último, pero bueno, no menos importante, desde luego, es adoptar una visión centrada en el cliente, donde la función de recursos humanos, donde nuestra función tiene que acompañar al negocio, ¿no? Yo, en definitiva, te diría que estos son nuestros objetivos de acción en los que ya estamos trabajando. Hablemos de algún caso de éxito que considere Generali un caso de éxito, sobre todo en un tema que a mí me gusta sacar mucho en este foro en los últimos años, que es casos de éxito innovadores en el mundo de los recursos humanos. Pero en Generali, ¿cómo les podríamos poner nombre y apellido a esos casos de éxito, Alberto? Bueno, mira, yo, como te comentaba antes, a raíz de los resultados de las dos últimas encuestas de clima, pues surgieron diferentes sugerencias, diferentes propuestas por parte de la plantilla, que vinculadas al resto de palancas estratégicas han sido la base para conformar nuestro plan director de recursos humanos y en el que hemos incorporado pues proyectos innovadores y bueno, pues también han sido de éxito, ¿no? Yo, por concretarte alguno de ellos, te diría, por un lado, que primero estamos, como decía también antes, potenciando y mejorando los aspectos relacionados con el smart working, desarrollando una forma de trabajar, bueno, nosotros denominamos simple y smarter, aprovechando también, por supuesto, las posibilidades que nos ofrece la transformación digital, ¿no? Estamos hablando, pues, de teletrabajo, estamos hablando de dotarnos de una mayor flexibilidad en la forma de trabajar, trabajar de una forma más colaborativa, más transversal e incorporando pues nuevas medidas de conciliación como ha ocurrido en nuestro último convenio colectivo, ¿no? En segundo lugar, estamos poniendo al cliente en el eje fundamental de toda nuestra actividad a todos los niveles y no solamente en las funciones de front office, que quizás de forma natural pues tienen una mayor importancia, una mayor relevancia, sino también en las funciones de soporte. Y para eso hemos lanzado un proyecto, un programa de sensibilización que denominamos We Customer. Y por último, a través del proyecto Move On, que pusimos ya en marcha el año pasado, en el que bueno, pues hemos expresado nuestra apuesta clara y decidida por el talento, ¿no? Yo, permíteme, Fran, que comentar con cierto orgullo que tanto WeCustomer como Move On han sido reconocidas este año por el IES como mejores prácticas innovadoras de recursos humanos en el sector asegurador. Efectivamente. Estáis muy presentes en muchos rincones del entorno del sector asegurador, pero me gustaría saber, porque cuando una marca está presente, al final está su propio ADN y se fija mucho en ella muchísima gente, entre ellas también muchos jóvenes, ¿no? Pero quería hablar del talento, ¿no? La gestión del talento en recursos humanos y, si me permites también, relacionando ese talento, las formas de trabajar en general y que califican mucho a una compañía también. Sí, bueno, lo acabamos de comentar, ¿no? La gestión del talento para Generali es una de las palancas fundamentales de nuestra estrategia y precisamente pues es un aspecto donde recursos humanos, donde nuestra función pues tiene evidentemente un papel fundamental, ¿no? El proyecto que acabo de comentar, Move On, abarca el espectro más amplio de la vida de talento en Generali, pues desde su captación e identificación, especialmente del denominado talento oculto. Y para ello, pues no hemos dejado a nadie fuera de este proyecto. Hemos involucrado a la totalidad de la plantilla en este proyecto. También se centra Move On en la fidelización, que no retención, que es una palabra que no me gusta mucho, porque creo que debemos enamorar, creo que debemos encandilar al talento para que crean en la empresa, que crean en el proyecto y que quieran quedarse con nosotros. Y por último, pues el proyecto se focaliza en el desarrollo profesional, que bueno, es tan sencillo como dar oportunidades de desarrollo que pueden ser ascendentes, pero también pueden ser transversales, ¿no? Yo te diría que realmente lo destacable de este proyecto, o de la visión que tenemos del talento, es que en general todas las personas pueden acreditar talento, con independencia de la formación, de la edad, de la antigüedad o cualquier otra circunstancia, y que en nuestra responsabilidad como gestores de personas pues es la de crear el espacio y las condiciones adecuadas para que, bueno, cualquiera que forme parte de la organización y desde luego quiera, pues tenga opciones para el desarrollo. Estamos conociendo los recursos humanos del Grupo Generali con su director de recursos humanos, Alberto Gando, en directo. Enseguida te voy a preguntar también, que nos hagas una foto, pero después de la pausa, y después de la pausa presento a nuestros tres invitados, que ahora van a seguir ellos preguntándote también, que tendrán muchas cosas que preguntarte, ¿eh? Bueno, pues una pausa, volvemos enseguida. El Foro de los Recursos Humanos es el primer programa en la radio e internet dedicado a las personas y las empresas. Síguenos en capitalradio.es y en fororecursoshumanos.com. Asciende con nosotros. Capital Radio eleva su frecuencia en Madrid. Sintoniza nuestro nuevo dial 105.7 FM. Capital Radio, la radio de los líderes. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Estamos en la tertulia inteligente de la radio del mundo de los recursos humanos, donde personas y empresas acuden, reflexionan con nosotros y nos cuentan cómo lo están haciendo. Ah, y algunos tomamos nota, ¿eh? Hoy con Alberto Gando, director de Recursos Humanos del Grupo Generali. ¿Estamos a gusto en la radio, Alberto? muchas gracias por estar con nosotros, porque te voy a presentar a más contertulios. Estupendo. Que hemos traído hoy al programa. Saludo a Pedro Lerma, consultor executivo de Russell Reynolds Asociados, que acaba de venir de Barcelona por aquí, aunque él está en Madrid también todos los días de muchos días de la semana. Don Pedro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A Ignacio Corchuelo, también socio del Departamento Laboral de Garrigues. Don Ignacio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Y Alfonso Jiménez, me alegra mucho de saludarle, socio director de fundador de People Matter, consultora de recursos humanos y presidente también de la Asociación Española de Directivos en nuestro país. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, encantado. Bueno, pues yo tengo muchas cosas más que preguntarle a nuestro invitado sobre Generali, pero me gustaría que fuerais vosotros los que lo habéis escuchado un rato y en tertulia abierta ya hasta las 13 horas, hasta la 1, pues le preguntarais lo que considerarais a nuestro invitado, que para eso también habéis venido hoy a este programa. Así que, adelante, ¿quién empieza? Bueno, pues yo tenía una pregunta. Alfonso, adelante. Tradicionalmente el sector seguros ha sido percibido, sobre todo por la gente más joven, como un sector un poco antiguo, un poco aburrido. ¿Cómo estáis haciendo para cambiar eso y presentarlo de una manera pues mucho más atractiva, para sobre todo para la gente joven, potente, ¿no? Pues yo, Alfonso, la verdad es que tienes toda la razón. O sea, si nosotros ahora mismo preguntamos a los oyentes qué percepción tienen de una compañía de seguros si no conocen nuestra actividad, pues probablemente no sería tan buena como quisiéramos. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente hay quien cree que somos muy tradicionales en la forma de trabajar, que somos muy, muy burocráticos, que siempre estamos pensando en la letra pequeña. Y francamente, pues esa idea al final hace que nuestro sector, pues de entrada, no sea el target preferido para el talento, ¿no? Luego ya cuando nos conocen, ya la situación, la percepción cambia radicalmente, ¿no? Por ejemplo, la gente se sorprende cuando conoce que Generali está entre las 50 compañías más tecnológicas del mundo. Este es un dato que la verdad es que llama poderosísimamente la atención. Y por eso, por ese motivo, el employer branding es algo absolutamente estratégico para nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es enfocarlo, reforzando nuestra marca como empleador, basándonos en nuestros valores corporativos y bueno, pues dándonos a conocer fuera, en universidades, en colegios, en foros de empleo, en torneos de debate o incluso a través de nuestro canal de YouTube. Y por otro lado, pues bueno, no podemos olvidar que también debemos hacer employer branding interno, si se me permite la expresión, pues hacia los propios empleados, ya que ellos, pues bueno, tienen que ser los mejores embajadores de la marca, ¿no? Más preguntas para nuestro invitado, Pedro Ignacio. Yo, por mi parte, Alberto... Pégate al micro, porque si no, no te van a oír. Mejor, ¿no? Que al principio de la intervención primera has hecho una reflexión sobre las características laborales de la población laboral de Generali, que me ha resultado muy, muy interesante, que has dicho que es una población muy participativa en la que se escuchan y se expresan las opiniones. En ese contexto, sí me gustaría saber cuál es el papel de los agentes sociales o la intervención de la representación legal de los trabajadores en un ámbito en el que ahora pues es muy importante su intervención o su participación. Me gustaría saber cuáles son los canales de comunicación con ellos, concretamente. Bueno, sí, efectivamente, Ignacio, es fundamental escuchar a la plantilla y, como no, a sus representantes legales, ¿no? La verdad es que los sindicatos son actores clave en general, ¿no? Nosotros partimos de la base de que nuestros objetivos, los de los sindicatos y los de la compañía, pues francamente no son muy diferentes. Por un lado buscamos el bienestar de nuestra plantilla en todo su abanico, en todos sus ámbitos, y por otro, pues también pretendemos impulsar la estabilidad necesaria para hacer de Generali pues un buen lugar para trabajar, lo que también supone pues hacer una empresa rentable y hacer una empresa con futuro, ¿no? Y todo esto pues lo hemos hecho de forma habitual en Generali, lógicamente cada uno desde su propia perspectiva, pero bueno, buena prueba de ello son los múltiples acuerdos que hemos firmado en los últimos años, del que pues yo destacaría la firma del último convenio de Generali, que ha sido en abril de este año, y en el que bueno pues hemos incorporado muchas e importantes medidas de conciliación, por ejemplo, ¿no? Pedro. Muchas gracias. Nosotros en Russell Reynolds nos dedicamos a buscar y seleccionar talento, y lo hacemos en nombre de compañías como Generali. Y lo que os puedo asegurar es que cada vez más el mercado está informado. Quiere saber, puede saber qué compañía está llamándole, para qué se está entrevistando. Y hoy en día, no solo el elemento de las condiciones es lo que los candidatos y el mercado tienen en cuenta. Tienen en cuenta temas de reputación que hemos abordado hoy, el sector, temas de formación, temas de desarrollo, de movilidad, de conciliación, acceso a las nuevas tecnologías. Y quieren saber y preguntan elementos importantísimos, ¿no? Y uno de ellos es en el tema de la transformación digital, que es algo en que nos encontramos ahora mismo muy de lleno. Alberto, ¿tú cómo ves la función de recursos humanos en este momento? ¿Tú crees que existe, en cierto modo, un proceso de deshumanización de la vinculación de las personas con las empresas? Pues bueno, un tema que da para mucho, ¿eh? Esta cuestión. Para los programas. Pues yo la verdad es que, Pedro, soy francamente optimista, ¿no?, con el futuro de nuestra función, con la función de recursos humanos. Es cierto que la transformación digital, la digitalización, pues va a traer muchísimas ventajas, pues no sé, pues procesos predictivos, una mejor manera de gestionar el dato, con más rapidez en la respuesta, una mayor calidad de la información, con menos errores. Y eso, por lo tanto, pues va a repercutir en una mayor satisfacción del cliente, tanto el interno como el externo, ¿no? Ahora bien, ¿esta situación va a llevar a deshumanizar la empresa? Pues yo, en mi opinión, todo lo contrario. Vamos, yo precisamente creo que por ese motivo el factor humano va a ser o va a tener un peso especial, que será mucho más importante. Lo que llevará al éxito de la transformación digital no va a ser la máquina, sino el maquinista. Y, por tanto, nuestra función podrá dejar de realizar quizás tareas de menos valor añadido y podremos dedicar más tiempo y, desde luego, de más calidad a las personas. Por cierto, ¿qué foto, resumiéndolo mucho, claro, y haciendo una foto lo más nítida posible, ¿no?, para nuestros oyentes, pero qué foto es la foto de la formación en general y cómo trabajáis? Yo me repito últimamente mucho porque en vez de hablar de formación, hablamos mucho de experiencia. Desde hace 2 meses que un director de recursos humanos del IBEX 35 me dijo que en su compañía no había formación, que lo que había era experiencias, me llamó mucho la atención y pregunto siempre por las experiencias. Caso de Generali. Sí, bueno, para nosotros las experiencias o la formación es esencial, ¿no? Es esencial, pero como palanca de cambio y de transformación, ¿no? Especialmente en estos momentos actuales, pues en los que el mercado, un poco como comentaba Pedro también, pues nos demanda nuevas habilidades, ¿no?, en nuestros candidatos, en nuestros empleados, ¿no? Con la formación tenemos fundamentalmente en Generali 2 objetivos. El primero de ellos es buscar la excelencia en la capacitación técnica, es decir, en el conocimiento de nuestra propia actividad. Y bueno, pues para ello mantenemos una oferta formativa pues constante, siempre actualizada y desde luego muy amplia. Y además esta formación técnica la segmentamos pues según las necesidades de las familias, de las job families, en distintos itinerarios formativos que, bueno, pues si se me permite la expresión, son verdaderos trajes a medida. El segundo objetivo es el desarrollo de pues habilidades como pueden ser la comunicación, el trabajo en equipo, la productividad personal, uh-huh, e incluso también la creatividad y la innovación, ¿no? Esto sería en cuanto la foto en cuanto a contenidos. Uh-huh. Por lo que respecta al cómo, además de bueno, pues la formación tradicional, la presencial, tenemos una plataforma online muy potente denominada Genera, que permite el acceso a múltiples recursos de aprendizaje, ¿no? Pues desde píldoras formativas o microlearning, simuladores de última generación, serious games comunidades de aprendizaje 2.0. Y de hecho, para el próximo año, para 2018, ya estamos diseñando la implantación de bots que, bueno, esperemos que posibiliten adaptar esta oferta formativa en base a las necesidades individuales de cada empleado, estableciendo pues itinerarios personalizados. Más preguntas para nuestros invitados. Sí, coincidimos no hace mucho en una intervención que hubo aquí en Madrid de Ulrich, y me quedé con la idea de que el cliente de recursos humanos es el cliente de la empresa, ¿no? Entonces quiero hacerte una pregunta de negocio, de vuestro negocio, del sector asegurador, ¿no? Y que viene derivado desde el punto de vista de las personas en las empresas, ¿no? Como todos sabemos, estamos en un proceso de envejecimiento muy importante en nuestra sociedad y en nuestras plantillas, ¿no? En casi todas las compañías, ¿no? Y eso hace que las administraciones pongan cada vez más dificultades en sacar a las personas mayores de las empresas y, bueno, pues al final dar la llave de la decisión casi al trabajador, ¿no? Todo eso lo que debe, una de las implicaciones puede ser el desarrollo de planes o de instrumentos que ayuden precisamente a la jubilación por vía, bueno, pues de elementos complementarios, de premios a la jubilación, etcétera. ¿Crees que estamos ante una gran oportunidad para el sector asegurador en la parte de vida, ¿no? Y en todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con que las empresas puedan facilitar la salida, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado de la atracción, la fidelización, ¿no? Pero aquí estaríamos también facilitando la salida. ¿Cómo ves la industria en el futuro? Bueno, yo, Alfonso, realmente veo efectivamente una grandísima oportunidad de negocio para todas las empresas aseguradoras ante este futuro, ¿no? Efectivamente tenemos muchísimas dificultades pues para el rejuvenecimiento de la plantilla. Bueno, yo lo comentaba anteriormente, nosotros entendemos que el talento está, con independencia de la edad o con independencia de cualquier otra circunstancia, desde luego pues contamos con todos ellos y es muy importante el expertise y la experiencia, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que preparar a las personas para el futuro, ¿eh? Y además yo creo que la conciencia quizás no está realmente asimilada por parte de las personas, en el sentido de que, bueno, pues las pensiones públicas van a menos, uh-huh, esto es innegable, y nos tenemos que preparar. Quizás nosotros también, las organizaciones desde dentro, podemos intentar paliar desde, bueno, pues acuerdos con los sindicatos también, como comentábamos antes, como también se ha hecho en el propio acuerdo marco del sector, en el convenio colectivo del sector asegurador, en el que ya también se han incorporado una serie de planes de previsión y demás que sin duda van a ser una ayuda, un complemento fundamental para intentar paliar esta situación. Uh-huh. Ignacio, Pedro, una cuestión más. Yo quería... En síntesis. No, simplemente a vuelta de la transformación digital y también en relación con lo que ha preguntado Pedro, que me ha parecido muy interesante, es si esa transformación digital, independientemente de los beneficios empresariales, también incide en las medidas de conciliación de la vida personal y laboral de los trabajadores. Sí, muy claramente. Clarísimamente. La verdad es que todo lo que es la tecnología va sin duda a crear otras fórmulas de trabajo en las que, bueno, pues quizá no sea tan importante estar en la mesa, estar en el puesto de trabajo, y se pueden, bueno, pues se pueden habilitar otras fórmulas de trabajo donde, insisto, ni la hora en que se trabaje ni el lugar donde se vaya a realizar sea realmente importante, sino pues, bueno, que a través de estas tecnologías, esta transformación digital, esta... bueno, pues igual que ahora mismo nos ha cambiado la vida a nivel social, nosotros mismos ya ha cambiado incluso la forma en que nos comunicamos a nivel familiar, pues a través de WhatsApp y de otros sistemas, pues desde luego en el mundo de la empresa tiene que introducirse también. Pedro. Sí, te quería preguntar, a las competencias transversales y convencionales a las que estamos todos familiarizados y que tanto tiempo hemos utilizado, tema estrategia, tema de orientación a resultados, capacidad de liderazgo. Alberto, ¿tú cuál sería la última competencia que habéis incorporado en vuestro mapa de talento, muy vinculado al tema digital? Quizás sería la innovación, la capacidad de adaptación. ¿Qué competencia crees que hoy en día deviene clave a la hora de incorporar talento en Generali? Bueno, efectivamente, lo comentaba antes, estamos buscando otras competencias, ¿no? Yo no destacaría solamente una, yo diría que es un compendio. Y que, ojo, también son competencias que nos valen ahora. Yo no sé si dentro de 5 años serán estas o serán otras, precisamente por la rapidez con la que se está transformando todo, ¿no? Pero es innegable que la transformación digital, que estamos tanto hablando esta mañana, pues nos lleva a que haya, bueno, pues todo lo que es flexibilidad, capacidad de adaptación, transversalidad, pensar que la carrera profesional pues ya no va a ser la tradicional, sino va a discurrir quizás por otros derroteros absolutamente positivos, en las que además se puede trabajar de otra manera. Bueno, yo creo que todo eso es realmente lo que se pone ahora mismo encima de la mesa cuando hacemos una valoración de nuestros candidatos. Dígame una cosa, ¿cómo pasa el tiempo? Tenemos que ir ya lo más rápido posible. Dígame algunas claves de la dirección de sus claves en la dirección de personas, y sobre todo me interesa también la visión del director de recursos humanos. Algo ha salido ya en lo que venimos hablando, pero además de esas claves de la dirección de personas, su visión en la función del mundo de los recursos humanos. Yo hablaba de, no sé si estaba de acuerdo con el comentario inicial, que cada vez está siendo más marketingiano. ¿Cuál es la visión de un hombre con la experiencia de Alberto Gando, que nos visita hoy, director de recursos humanos de Generali? Muy bien, Fran. Bueno, ya he comentado que Generali apuesta por las personas, por su empoderamiento, por su desarrollo y por el fortalecimiento de su compromiso con la compañía. Y bueno, nosotros en nuestra estrategia 2017-2019 de negocio hemos incorporado una palanca muy importante, una palanca esencial que denominamos Gente Generali, en la que se aunan pues una serie de iniciativas de gran calado donde nuestros empleados son pues los verdaderos protagonistas, ¿no? Mi opinión es que hoy en día la dirección de personas debe ayudar a construir una organización de empleados comprometidos, que estén motivados y, desde luego, que sean creativos, que piensen de una forma diferente a la establecida, ¿no? Donde haya factores, o donde los factores como el reconocimiento, el empoderamiento, insisto, y la oferta real de oportunidades, pues van a fortalecer este compromiso que al final pues resulta esencial para cualquier organización, ¿no? En todo caso, hay que escuchar a la plantilla para poder crear con ellos y poner a la plantilla a nuestras personas en el centro de nuestra gestión. Bueno, pues estamos avanzando camino de la una y nos has contado muchas cosas, muy muy bien preparado, muy bien resumido todo. Hemos hablado de las claves de la dirección de personas, de las claves en la selección. No sé si alguien quiere en 2 minutos, porque tenemos otro invitado enseguida, hacer una última cuestión. Bueno, que no haya salido en la tertulia, Alfonso. Yo creo que merece la pena que comentes un poquito más sobre la diversidad, porque habéis hecho también cosas muy, muy chulas en el ámbito de diversidad, ¿no? Sí, sí. La verdad es que para nosotros la diversidad pues también es un elemento crucial y es transversal, ¿no? Cuando hablamos de diversidad no estamos hablando de edad, no estamos hablando solamente de género, estamos hablando, bueno, pues que todas las personas somos diferentes y nosotros pues efectivamente estamos abordando el tema desde diferentes perspectivas, aparte ya de cuestiones igual más clásicas como mentoring o proyectos de este tipo, nosotros estamos focalizando mucho en el liderazgo. Entendemos que se tiene que saber gestionar bien la diversidad y tienen que ser los gestores de personas, que puede ser el equipo directivo, pero puede ser, por supuesto, también los mandos intermedios, los que deben tener esa habilidad de gestionar la diversidad, de poder sacar el máximo provecho de la diversidad, porque en el fondo es una riqueza muy importante e imprescindible para la compañía. Muy bien, Pedro Lerma, Ignacio Corchuelo, Alfonso Jiménez, qué terna tenemos hoy de lujo en este programa, que completamos saludando al nuevo director, Regional Managing Director de la región Mediterránea, España, Portugal, Suiza, Grecia, Israel, de Manpower. Don Raúl Grijalva, querido Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. Muchísimas gracias. Aquí estamos hablando hoy de los recursos humanos de Generali y te llamamos para darte la enhorabuena en primer lugar. Bueno, enhorabuena, ¿qué supone este nombramiento también para ti y para tu compañía, para Manpower? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo con esos tres ponentes de lujo que has tenido, bueno, que conozco, ¿no? Y según te han aportado valor. Bueno, nosotros la verdad es que contentos, ¿no? Contentos porque no deja de ser un reconocimiento a España como país que ha liderado, ¿no? En los últimos años el crecimiento de nuestra compañía en el mundo y sobre todo también en cómo lo hemos hecho, ¿no? Es decir, creo que adicionalmente, ¿no? A que hemos conseguido llegar, ¿no? A unos determinados objetivos, ¿no? Que nos ponemos cada compañía y cada una de las personas. Adicionalmente hemos hecho algo que nos ha parecido pues muy diferencial y único, ¿no? Y es cómo lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho pues siendo una de las compañías, de las 9 compañías privadas que tiene la excelencia en los procesos de FQ 1500 Plus, lo hemos hecho siendo una top employer, lo hemos hecho siendo una empresa saludable, lo hemos hecho siendo una empresa socialmente responsable, es decir, que hemos conseguido, yo diría, unar, ¿no? Las dos partes que son el qué, como compañía, y objetivos y también el cómo vamos a hacer las cosas y cómo queremos diferenciarnos, ¿no? Y de ahí que ese reconocimiento que España, ¿no?, encabece y lidere una región, pues nos llena de orgullo a mí personalmente por todo el equipo, ¿no?, de casi 2.000 personas que cada día, ¿no?, están haciendo, ¿no?, que nuestros clientes y nuestros candidatos den lo mejor de sí mismos y también personalmente por haber tenido el lujo, ¿no?, de liderar esta compañía en los últimos 5 años aquí en España y que, bueno, pues tenemos ahora también el mandato y el encargo de trasladar a otros países pues todo lo que hemos hecho aquí de único y de diferente. Sin duda alguna, un momento importante para Manpower. Una segunda cuestión, se presenta dentro de un ratito, allí va a estar también el Foro de Recursos Humanos, el índice Manpower. Te he leído los últimos días en el Diario del Mundo una interesante entrevista sobre empleabilidad, pero ¿en qué sectores se va a crear empleo en la próxima década en nuestro país? ¿Qué tipo de empleos? No te pido que adelantes datos del índice Manpower, pero sí algunas referencias, querido Raúl. Bueno, pues efectivamente nosotros hemos hecho un alto el camino en este 2017, en diciembre. Es prácticamente el número 50 del índice Manpower Group. Llevamos casi 10 años, ¿no?, adelantando, bueno, pues un poco todas las previsiones que entendíamos se iban a producir. Incluso cuando en este país se decía que por debajo del 2% no creamos empleo, nosotros nos adelantamos y confirmamos que la tercerización que se estaba produciendo en este país iba a ser posible hacerlo. Y así ha sido. Y en este índice que hoy presentamos, el número 50, y que además llevará casi 6 eventos en los próximos 6 meses, porque vamos a ir trasladando gran parte del mismo por regiones y por sectores, y creo que esto nos va a dar también, ¿no?, pues una posibilidad de entender muy bien qué es lo que va a ocurrir en 10 años. Es verdad que hacer una previsión a 10 años no es fácil y nosotros nos hemos atrevido a ello. Y bueno, adelantarte uno de los datos yo creo que más relevantes, ¿no?, y que estoy seguro que a la audiencia le puede interesar. En los próximos 10 años crearemos casi 2,6 millones de nuevos empleos en este país, ¿vale? Y yo creo que una de las grandes novedades es que de los 2,6, 2,2 se van a producir en lo que nosotros denominamos perfiles técnicos, perfiles profesionales y perfiles, digamos, que requieren altas competencias o alta educación. Es decir, que en estos momentos las compañías en los sectores, ¿no?, en los que más está creciendo, como puede ser, ¿no?, la parte de sociosanitario, la parte de nuevas tecnologías, pues estamos viendo, ¿no?, que ese es el tipo de empleo de calidad y que necesita, ¿no?, lógicamente, ¿no?, una transformación competencial muy lógicamente impactado por la globalización y también por las nuevas tecnologías, ¿no?, que está influyendo en los perfiles que se van a crear en los próximos años. Y ahí es donde, bueno, pues todos debemos aunar, ¿no?, esfuerzos y alinearnos para conseguir, ¿no?, que ese potencial crecimiento de los empleos tengamos, ¿no?, la capacidad de corresponder con las competencias, ¿no?, y los perfiles necesarios en este país. Bueno, pues vamos a conocer muchos datos hoy en la Torre Manpower en Madrid de ese índice Manpower. Tendremos tiempo, al comienzo del año de charlar. Un día te vienes por aquí por los estudios y hacemos balance de todo este año 2017. Raúl Grijalva, enhorabuena por ese nuevo nombramiento regional de Manpower. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Neil. Un saludo. Gracias. ¿Qué hace en su tiempo libre Alberto Gando? Porque esto que suena ha sido creado por usted, querido Alberto. Usted toca el piano también. Sí, señor, sí. Cuando pero, puedo. ¿Pero cuando este puedo. Este que suena es usted? Sí, sí, soy yo. Vamos a escucharlo. Ah, que es una banda, está en una banda de música, ¿eh? Pues sí, sí, la verdad es que... Bueno, pues efectivamente ya desde pequeñito me gustaba mucho la música. La verdad es que me gustan más los recursos humanos. Se puede compatibilizar las dos cosas. Todo es divertido. Pero sí, estoy en una banda, en mis ratos libres, como digo. Bueno, son amigos. Estamos en una banda de amigos que son muy buena gente, muy buenos músicos. Y de vez en cuando pues hacemos estas cosas. Querido Alberto, ha sido un placer tenerte en este programa y conocer todas las cosas del mundo de Generali y de Recursos Humanos. Saludo también a todos los hombres y mujeres de Generali y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, Fran. Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien. Quiero también agradecer a Pedro, Alfonso e Ignacio pues, por la tertulia. Ha sido una tertulia muy interesante y si me permites... yo quiero enviar un recuerdo y un especial reconocimiento a todos los miembros del equipo de recursos humanos de Generali, que sin excepción pues es que se están dejando la piel todos los días y son unos extraordinarios profesionales. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nos quedamos con tu banda. Gracias. Gracias, Pedro Lerma, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a Ignacio Corchuelo. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Me alegra mucho saludarte. Nos vemos el jueves. Gracias. Claro, sí. Gracias a todos ustedes. Mañana estamos en DKV por la mañana con más directores de recursos humanos y con Speed y muchos invitados para hablar de los cuatro retos del mundo de recursos humanos. Y el lunes 18 hablamos con Generaciona, de esas nuevas generaciones. Que sean felices. Adiós, amigos.